En Corea se realiza con energía la plantación de árboles en la estación primaveral. La almáciga central del Ministerio de Protección Territorial y Ambiental logró el éxito de cultivar más de 25 millones de posturas de árboles como alerce, changsong y cedro, necesarias para la reforestación. La provincia Chagang produjo más de 35 millones de posturas, más que el año pasado, y los viveros de las ciudades y distritos de la provincia Hamgyong del Norte cultivaron millones de buenas posturas. Durante casi 20 días desde el inicio de la plantación de árboles en jornada primaveral, se plantaron más de 32 millones de árboles en la provincia Hamgyong del Norte, y durante una semana, más de 2 millones en la Hamgyong del Norte. Los funcionarios y miembros de la Unión de Trabajadores Agrícolas plantaron más de 6.640.000 árboles hasta la fecha.